Bueno, entonces vamos a terminar con la unidad 8, con esto que estábamos hablando de los entimemas, forenses. Les decía que la dificultad en los entimemas está en que a veces por determinadas circunstancias no podemos contextuar ese resultado, y cuando no hay una adecuada contextuación, podemos tener situaciones equivocadas por esta mala percepción. Eso es lo que ocurre muchas veces en la vida ordinaria, en la vida corriente. Los jueces también muchas veces no dan acabada indicación de todas las premisas con las cuales construyen sus razonamientos. A veces esa falta de premisas por parte de los jueces obedece a errores materiales o a veces a situaciones deliberadas. No siempre los jueces quieren decir todo lo que piensan. A veces los jueces no pueden decir todo lo que piensan. Y a veces no saben por qué dicen lo que dicen. También pasa. Es decir, y eso es lo que va a construir una situación de cierta opacidad en las resoluciones judiciales. Permítanme volver a marcar esto. A ustedes, alumnos de mitad de carrera, les pido que hagan una imaginación en la vida judicial. La vida judicial presupone gente que reclama abogados para que los asistan porque tienen problemas vinculados con sus derechos, jueces que van a terminar resolviendo. Los jueces que van a terminar resolviendo los problemas de la sociedad o de los ciudadanos también tienen sus propios problemas, también tienen sus propios prejuicios, sus propias ideologías, sus propias cosmovisiones. Todo ese fondo es lo que muchas veces lleva a que los jueces no puedan decir todo lo que piensan, a veces no sepan muy bien por qué piensan como piensan algunas cuestiones, otras veces deformen cosas, pero no es porque los jueces sean malas personas. Los jueces son personas como cualquiera que tienen este fondo, este dato que a todos nos va sedimentando psicológica y socialmente en nuestra vida. Esa situación va a ir conformando de alguna manera lo que se da en llamar la existencia de nudos entimemáticos. Nudos entimemáticos. Comprendan bien. El entimema es este silogismo que le falta una premisa. En el ámbito judicial puede faltar la premisa mayor, puede faltar la premisa menor, pero no puede haber un razonamiento judicial donde le falte la conclusión. O sea, no puede haber un entimema de tercer orden. Solamente en el ámbito judicial puede haber entimemas de primer orden y segundo orden. Si hemos dicho nosotros que la premisa mayor, cuando uno habla del razonamiento forense, se identifica la premisa mayor con la ley, con la norma, con esa regla general y abstracta que determina una determinada situación. Y hemos dicho que la premisa menor son los hechos, el factum, o sea, aquello que será de alguna manera subsumido en la norma. Si yo tengo un caso de un accidente de tránsito, tengo que alguien conducía, supongamos un vehículo que tiene una colisión con otro vehículo en una determinada arteria de esta ciudad. Tengo un factum, tengo un hecho. Ese hecho se subsume dentro de una norma que determina los ejes de la responsabilidad civil, que puede ser responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva y todas esas cuestiones. O sea, premisa mayor, premisa menor. Los jueces no siempre dicen cuál es el derecho que se aplica. ¿No decirlo significa que está mal? No. En determinadas situaciones es redundante decir que en un accidente de tránsito entre un camión y una moto, entre dos vehículos, en definitiva, lo que tenemos es un caso típico aplicado o atendido por el 1113 del Código Civil. Responsabilidad objetiva. ¿Hace falta agregar más? No, no hace falta agregar más. Entonces, la premisa mayor en este razonamiento está ya impuesta por la propia circunstancia y la propia práctica judicial que existe. Los hechos, la premisa menor, en determinadas circunstancias puede estar presumida y en determinadas circunstancias puede no estar presumida. Donde los jueces son de mayor tendencia a no decir todo es en la argumentación, o sea, el proceso mediante el cual van a justificar por qué esos hechos deben ser atendidos bajo tal norma y bajo tales conclusiones. O sea, en el proceso de justificación que los jueces hacen, pueden aparecer mayores nudos sentimemáticos. Nudos sentimemáticos es, vuelvo a decir, ese fondo que hay, a partir del cual los jueces no explican todo. ¿Y por qué no explican todo lo que correspondería? Porque hay algunos rasgos que hacen a la personalidad de los jueces, rasgos que en definitiva están calando en lo idiosincrático, rasgos que están calando en lo filosófico de cada uno. Y entonces no son siempre suficientemente expuestos. Por caso, piensen ustedes, cuando nosotros señalamos un juez, supónganse formado en un ámbito académico, digamos, de una universidad como esta, de una facultad como esta, donde han aprendido que el derecho es conducta, de que el derecho no es solamente la ley, la norma, sino que es otra cosa, donde hay una permanente tendencia a encontrar un resultado justo y por lo tanto la existencia, al menos interesante de pensar, de un derecho natural. Es decir, eso, al menos en alumnos de una universidad confesional como es esta, puede ser un dato de la realidad. En una universidad donde no se enseña filosofía del derecho, donde se sostiene que lo único que vale en filosofía del derecho es estudiar a Kelsen y por lo tanto no hay otro derecho que no sea el derecho positivo, seguramente la visión de ese juez, de ese abogado, es una visión distinta. Y esas visiones distintas dan resultados distintos. Por eso cuando uno dice, ¿y usted dónde se formó? ¿Usted con quién estudió? ¿A usted quién le explicó? Eso permite hacer como un itinerario de esa persona. Dígame, ¿qué leyó? ¿Dónde hizo secundario? Si usted hizo secundario en este colegio, puedo presumir una cosa. Si lo hizo en aquel, puedo presumir otra. Si usted estudió en esta universidad, puedo presumir algo distinto que si estudió en otra universidad. Eso muestra que hay ciertos rasgos, que vuelvo a decir, son rasgos idiosincráticos que están en la misma personalidad del juez. Rasgos idiosincráticos que están en la misma personalidad del juez. Que esos rasgos idiosincráticos, vamos a decir, tampoco son del todo conocidos por los jueces. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuáles son todas las fobias que tienen? No. ¿Sí? En algún momento, si se sientan con un terapeuta, el terapeuta le dirá, mira, usted tiene fobia a esto, usted realmente no marcha bien en esto otro. Y dice, pero yo ando bien por el mundo. Bueno, sí. Andar bien por el mundo no significa no tener fobias. ¿Sí? Todos tenemos fobias, motivo por el cual esos rasgos fóbicos que todas las personas tienen, también las tienen los jueces. Los jueces las pueden disimular mejor, quizá ni siquiera las conocen. Entonces, esos rasgos, vuelvo a decir, idiosincráticos que están en la naturaleza y personalidad profunda de los jueces, son los que muchas veces los jueces no quieren o no saben, no quieren o no saben explicar, pero sin embargo tiene un resultado efectivo. Supongamos que yo tenga una fuerte repulsión a las mujeres que no, a las mujeres que se tiñen el pelo de verde. Es decir, aquí no hay ninguna, pero podría haber. Me fijé bien que no había ninguna. Podría haber. Entonces, y mire, ¿y por qué? No sé, porque yo en mi casa tenía un loro verde y cada vez que veo algo verde me acuerdo del loro. Y además es mujer y habla. Entonces tiene toda una suma de condiciones para que yo tenga esta fobia, ¿sí? a lo verde del pelo de la mujer. ¿Alguna vez me hice tratar yo? No me hice tratar. Pero supongamos que yo estoy tomando una audiencia y tengo... ¡Ay! La testigo está con el pelo verde, con el vestido verde. Y yo me acuerdo del loro, y me acuerdo de mi casa, y del ruido. Digo, esta mujer habla, miente, engaña. Mire... Y termino haciendo un juicio de resultado que no se condice con lo que es la verdadera situación de las cosas. Es decir, hay perfiles idiosincráticos que están anudados en la personalidad del juez que terminan teniendo un resultado efectivo. El juez en algún momento dijo que no le gusta el verde, que el oro, no lo dijo, pero es un dato efectivo. Entonces, esos son los nudos sentimemáticos que a un abogado lo pone en una situación de fuerte desequilibrio, como en definitiva demuestra o acredita que en definitiva el juez lo que tiene es una fobia cromática al verde y que en definitiva eso ha tenido el testimonio de la testigo como negativo cuando nada de ello condice con lo real. Es decir, ¿cómo lo controla? No lo puede controlar. Entonces, Lo único que tiene que tener la experiencia oral de que a ese juez no le gusta el color verde. Entonces, si su testigo tiene el pelo verde, póngale una peluca de negro para que diga lo mismo, pero el juez lo crea diferente. ¿Cómo? Usted podrá en definitiva demostrar que en definitiva el juez ha hecho una valoración equivocada del testimonio, pero en definitiva eso no es controlable, porque el mérito del testimonio lo hace el juez. Ese es el problema. Hay cuestiones que son incontrolables para las partes. Así. Ese es el problema de los nudos sentimemáticos, que están en lo profundo. No es una cuestión obvia que se pueda controlar. Es una cuestión obvia de que todas las personas tienen fobias. Es decir, lo que ocurre es que hay ciertos deslizamientos de esas fobias en el discurso jurídico que son incensurables, que son incontrolables. Ese es el problema. Pero no solamente es esta cuestión de lo idiosincrático, de la personalidad del juez. Por eso yo he dicho, y también me han juzgado negativamente, de que resultaría muy conveniente que cada tanto los jueces seamos sometidos a un tratamiento terapéutico. Es decir, ¿por qué? Porque todos los días los jueces estamos recibiendo transferencia, como dicen los psicoanalistas, estamos recibiendo transferencias de experiencia. ¿Usted cree que a nosotros no nos duele estar leyendo cada vez que vemos una persona que va a ser desapoderada por una deuda de una propiedad que quizá es la única que ha tenido y que nunca más va a tener, y que significa que va a vivir en un puente? Es decir, que en definitiva cada vez que uno ordena un embargo, un secuestro, un desapoderamiento, significa alguien que se va a perjudicar. Usted me dirá, pero perjudicó a alguien. Estoy de acuerdo, pero en definitiva estamos ahora generando un nuevo perjuicio. Bueno, esas son situaciones de transferencia que en algún momento los analistas dicen debe haber una contratransferencia. En definitiva, también habría que pensar si con un analista yo no puedo hablar de mis fobias o reconocer mis fobias. Póngase, yo soy una persona que tiene, gracias a Dios, una situación económica satisfactoria. No solo por mi trabajo, sino por mi familia. Tengo, no sé, una buena cantidad de departamentos. Usted puede decir, ¿cómo usted mira cada vez que tiene que resolver un juicio de desalojo? Usted es, por definición, locador. Yo soy locador. ¿Siempre van a triunfar en mi tribunal los locadores y perder los locatarios? No, pero la gran mayoría sí. ¿Eso lo podría tratar psicológicamente? Por supuesto. Primero tengo que descubrirlo y después tengo que someterlo a un tratamiento. ¿Cómo se está bien trasladado el peso de la objetividad al psicólogo donde después? ¿Cómo? ¿El peso de la...? Claro, quien estaría llevando la objetividad, o sea, la relación del pasado con la realidad sería el psicólogo que trata al juez para que el juez trate con la realidad. Sí. A ver, trato de llevarlo para esta respuesta. Está trasladando del juez a la misión que tiene de entender como es elegido su visión de la realidad objetiva, siempre a través de búsqueda de objetividad. Y si entendemos que el juez tiene errores que pueden ser modificados por la psicología, por las teorías psicológicas imperantes, Entonces estaría trasladando a los psicólogos esa misión de decir que, cómo que sería objetivo o cómo se interpreta la realidad. No, porque no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque el psicólogo te va guiando. Vos descubrís en vos mismo cuáles son. El psicólogo no sabe toda tu vida, entonces vos vas contando, vas percibiendo experiencias y cuestiones que vos tenés y vas intentando resolverlas. Entonces vos mismo, con ayuda de las herramientas que te brinda el psicólogo, vas encontrando la objetividad. No es que el psicólogo te dice que esto es así o esto es así, tiene la solución mágica de los problemas. Por eso requerís un tratamiento. Exacto. Bien, o sea, esa es la respuesta. No se trata que en definitiva el psicólogo sustituya al juez. Se trata primero de que el juez reconozca de que tiene una mirada fuertemente sesgada acerca de un determinado tema. Es decir, que en realidad puede haber miradas distintas. Primero, que yo reconozca si realmente tengo algún tipo de déficit, que justamente lo que no me impide es ser objetivo. Yo, cuando tengo un déficit, lo que no tengo es una cabal imparcialidad frente al problema. Es decir, porque yo estoy partiendo de que en realidad siempre los inquilinos dejan mal una propiedad y no cuidan la propiedad. Es decir, entonces castigo a los locatarios y siempre el locador tiene razón. Entonces, tengo que trabajar con alguien, supongamos que ese sea el déficit, tratar con alguien que me diga, mire, usted lo que pasa es que tiene una situación cómoda y entonces está tratando, deslizando su subjetividad en un provecho personal, modélelo desde tal punto de vista, no sé cuál será el camino. Pero yo lo que quiero precisar es que hay subjetividades, no esas subjetividades claras y ostensibles, hay subjetividades más profundas y posiblemente menos conocida. Tal vez el caso del locador no sea el mejor, pero sí vinculado a muchas cuestiones de acepción de persona por formas, por estilos, por sexualidades, por género, donde me lleva a tomar definiciones a priori. Que alguien me diga, mire, todo aquel que usted hoy tiene un juicio negativo porque aparece mal trazado, así un poco descuidado, es propio de una personalidad que es distinta a la suya, que es temática, esquemática, pulcra y disciplinada. Pero el resultado tanto de un pulcro como de un no pulcro es exactamente el mismo, igualmente valioso. Y eso lo deba trabajar yo. ¿Me está? Sí. Diga. Por ejemplo, en el caso donde los jueces la imparcialidad o la pierden en parte por la ley. La ley lo hace ser imparcial. Por ejemplo, me refiero sobre todo a las leyes laborales. Las leyes laborales lo que hacen es equilibrar supuestamente la balanza entre el empleado y lo patronal. Uh-huh. Y yo, por lo que he visto en el tiempo que llevo trabajando, es que el 80 o el 90% de los jueces que se dedican a hacer laboral, los camaristas y los jueces de conciliación, son pro operarios. Todo propio. Entonces, ¿qué herramientas tiene un abogado o qué herramientas tendría un abogado de una empresa para, en el hipotético caso de que en realidad la empresa se haya comportado como corresponde, para revertir esa situación? Bien, ahí sería, digamos, el otro supuesto. Uno es este, digamos, de los rasgos idiosincráticos que están más en la cuestión, digamos, vinculada con la cuestión del carácter del individuo. Están en la psicología profunda, a ver, con cierta libertad esto. Lo que él dice ya presupone otro aspecto, pero que también construye el nudo antimemático, que no son ya las cuestiones idiosincráticas, sino aquellas cuestiones referidas a lo ideológico, a la cosmovisión. O sea, ya no es una cuestión de de temperamento, de carácter. Es una cuestión en definitiva de cómo el hombre se sitúa en el mundo, frente en definitiva al mundo, a la relación con el mundo del trabajo, donde hay un a priori de que siempre el trabajador es un explotado, el empresario, la patronal, es en definitiva la parte del amo, que justamente subyuga al esclavo, para decirlo clasísticamente marxista. Bueno, en realidad son pocas las chances que tienen los abogados. Son muy pocas. Es decir, son muy pocas porque hay este prejuicio profundo de que en definitiva el que tiene la empresa tiene plata, el que trabaja no la tiene, y como el que tiene plata siempre tiene una forma de tener un poco más, no importa que pague. Es decir, y así estamos con un país fracturado. Entonces, bueno, ahí yo también puedo decir, y usted también es clasista, porque con la última afirmación está haciendo un rasgo ideológico. Y es cierto que así ocurre. Entonces, la única forma de hacerlos el depurado de los nudos sentimemáticos es cada vez requerir, y en este plano de lo ideológico es más fácil que en el otro, requerir mayor tipo de fundamentación de la razón que dice. Pero también hay que decirlo, los fundamentos permiten siempre encontrar buenas leyes en las cuales ampararse. Entonces, hay tribunales completos, provincias completas, donde hay ese sesgo, digamos, para uno o para otro. Durante muchos años, en Córdoba, las 11 salas de trabajo tuvieron, en definitiva, una relación, creo que era más o menos de 8 sobre 3. 8 cámaras eran laboralistas, o sea, 8 cámaras eran de los empleados, de los trabajadores, y otras 3 eran, en definitiva, de la patronal. Es decir, uno tenía que tener la suerte de uno o de otro según a quién atendía. Y esto es así. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Porque, en realidad, no es porque los jueces sean malas personas, vuelvo a decir. Es porque, en definitiva, hay una formación ideológica que ha sido generada por todo un contexto en el cual uno ha crecido y se ha educado, que lo lleva a creer de determinada manera. Usted me dice, a ver, ¿qué es lo que lee? Puedo presumir cómo va a responder frente a determinadas cuestiones. Por eso, es decir, hay que entender que la construcción de inculturación que se hace en las universidades es importante. Ustedes hoy no lo pueden percibir, pero acá 10 años van a tener los ecos de lo que escuchan. Es decir, y los ecos de lo que escuchan es lo que los va a llevar a hacer determinadas cosas. Ese es, en definitiva, el proceso de la inculturación. ¿Cuánto va a incidir? Yo hoy estoy trabajando con el acto ilocucionario para un resultado perlocucionario que ustedes habrán de ejercer en la vida profesional como abogados, como jueces. ¿Sí? A eso apunto. Quizá uno apunta a ir dejando las semillas de nudos ideológicos para que después lo vayan transitando. Claro, uno aspira a poner lo mejor, no lo peor. Pero no hay respuesta. Es así. Queda con esto. No nos queda. Nos queda todavía una parte. Terminamos el punto A. Nos queda el último punto del B, o sea, allí del tema de la argumentación, de la justificación de las resoluciones. Inmediatamente vinculado con esto que estamos diciendo, hay que puntualizar lo siguiente. El razonamiento forense se va construyendo a partir de este silogismo, de este silogismo que puede ser entimemático de alguna manera, que tiene estas dificultades para ser superado el entimema, y hay una exigencia que hemos dicho que es una exigencia constitucional de que las resoluciones deben tener una fundamentación lógica. Cuando se dice de la fundamentación lógica, estamos apelando a que tiene que haber algún tipo de explicación. La argumentación jurídica es una forma de explicar la decisión que se toma, de justificar la decisión que se toma. No puede haber una resolución sin una argumentación, porque una resolución sin una argumentación aparece como una cuestión absurda, y lo absurdo es irreconciliable con lo jurídico. Lo jurídico presupone una fundamentación, que después podremos discutir si la justificación es suficiente, insuficiente, aparente o no, es otra historia. La filosofía del derecho ha formulado varios mecanismos que hablan acerca de cómo se controlan las justificaciones o las argumentaciones de las resoluciones. O sea, se le pide al juez que dé las razones de su respuesta. Y hay una serie de mecanismos que dicen, para que el juez dé esa respuesta, tiene que seguir este esquema o este procedimiento. Esos procedimientos son los que los new filósofos han ido construyendo a partir del reconocimiento de la razón práctica, porque el mundo jurídico es de la razón práctica y no de la razón especulativa. La razón práctica, porque tiene que dar justamente argumentos de por qué se sostiene tal o cual cosa. Un autor como es Robert Alexis, autor y un filósofo alemán que ha escrito muchas obras que nos son muy familiares en el ámbito de América Latina, de Argentina, dice: los jueces tienen que cumplir con ciertas reglas del discurso. O sea, para que la argumentación sea debida, tiene que cumplirse con ciertas reglas del discurso. Entonces, Alexis va a hacer una enumeración que en otra bolilla nosotros vamos a ver, cuando hablemos de las reglas del discurso, vamos a recordar a Robert Alexis, que dice, tiene que cumplirse con un principio, tiene que darse este otro, su principio, etcétera, etcétera. Un mecanismo o una forma. Otro autor, nuestro maestro Olsen Girardi, decía hace muchos años en estos cursos que hay que trabajar con el cumplimiento del principio de verificabilidad y el principio de racionalidad. O sea, usted tiene que poder leer en una sentencia judicial para decir que se ha cumplido con esta exigencia de la fundamentación, tiene que poder reconocer la existencia del principio de verificabilidad y el principio de racionalidad. ¿Qué son esos dos principios? Son en definitiva mecanismos de control. Ya lo van a ver cuando avancemos en la unidad 12 de esto. Son mecanismos de control. ¿Control de qué tipo? Control de si todo lo que dicen los jueces en la sentencia ha ocurrido en el proceso. Principio en definitiva que se llama de verificabilidad. Si todo lo que la sentencia dice es todo lo que ha pasado. O sea, si yo digo, juez, que el testimonio del señor Juan Pérez ha sido de tal o cual forma. A ver, ¿Juan Pérez estuvo en el proceso o Juan Pérez no estuvo en el proceso? Principio de verificabilidad. Y después viene el principio de racionalidad. El principio de racionalidad es cómo se conjuga el testimonio de Juan Pérez, el documento del perito, el informe de tal cosa, cómo se conjuga eso en un solo todo que yo doy como fundamento, como razón. Principio de racionalidad. En modo, digamos, residual, al principio de verificabilidad y el principio de racionalidad, emerge el principio precisamente de logicidad. Emerge el principio de logicidad. O sea, a la racionalidad le corresponde sumar la logicidad. O sea, reúna todos estos elementos que ha verificado, pero reúnalos bajo un parámetro de coherencia, bajo un parámetro de logicidad. Entonces se hablará de el control de logicidad. ¿Para qué? Para captar ciertos errores que son los errores incogitando, los errores en el pensamiento. ¿Me he explicado? O sea, hay un principio de verificabilidad, otro principio de racionalidad, y luego ese principio de racionalidad tiene que ser totalizado, tiene que ser controlado por este otro principio de logicidad, que va a buscar si hay errores en el pensamiento, si hay errores incogitando. Otros autores van a hablar de que lo que hay que poner en marcha para controlar el discurso práctico que tiene el juez, para controlar el discurso práctico que tiene el juez, es ver la corrección interna y externa que tiene el discurso práctico. Que para hacer el control del razonamiento práctico, o sea, de la argumentación que el juez va a realizar, tengo que utilizar otro instrumento que es ver la corrección interna y la corrección externa de ese discurso, de esa resolución. ¿Qué es el control, digamos, de lo interno, o la corrección interna, o la justificación interna? Tengo que revisar lo que para Girardi se llama la verificación, el principio de verificabilidad. O sea, tengo que revisar aquellas partes que me van dando las razones a cada una de las opiniones que he podido presentar. Cuando digo razones y opiniones, me estoy refiriendo a los dos elementos de la argumentación. O sea, si yo he dicho que fulano de tal me ha chocado, estoy dando la opinión. Si yo digo la pericial, la documental y la prueba fotográfica y testimonial, estoy dando las razones de aquella opinión. Y esa justificación interna apela justamente a ver, revisar, controlar todos esos elementos que existan realmente en la causa. Luego, la corrección externa o la justificación externa es precisamente cómo se habrá de establecer una relación en todos esos elementos, pero una relación que no sea meramente una relación de tipo procesal, sino una relación que sea ontológica, que sea lógica y que sea axiológica. O sea, todos esos elementos que he colectado a partir de la justificación interna, ¿cómo los sopeso? Los sopeso lógicamente con un discurso coherente sin violación lógica. Los sopeso ontológicamente, porque si estoy diciendo del accidente, me estoy refiriendo a hechos que fácticamente han existido en la realidad, y a la vez le doy un contorno axiológico, valorativo, que está bien, que está mal. Es decir, reúno los tres elementos. Esa justificación es la que nosotros hemos desarrollado allí en el libro de la teoría de la argumentación, la justificación, la corrección interna y la corrección externa de las resoluciones. Esto será luego fruto del trabajo ya detallado cuando en la unidad 11 vuelvan precisamente para hablar sobre los errores sin cogitar. Muy bien, hemos terminado la unidad 8. ¿El punto cuál, perdón? Yo llegué a la segunda hora. Punto 3 de la unidad, si los mismos sustancial, la sentencia, el test de multicoherencia, el relato del hecho. Sí, el test de la multicoherencia, lo completo entonces en la clase pasada. Sí. Ahora que no lo dijo. Sí. ¿Qué me decías? Yo llegué a la segunda hora. Yo también. Ahora colocamos.